Pensaba que descubrí algo nuevo en ti. Me equivocaba. Fijábamos miradas y aún así no te encontraba. Dos corazones que no se ven guardan secretos de ayer y quiero entender. ¿Cómo se nos cae el amor? Esto para mí es un misterio. Solo tú misma te mientes. No es lo mismo que él te toca que yo te caliente. Y como tú no estás, su fuego te enreda. Con la inotea en mi cama recta. Jugando solo a sexo, nada sentimental. La guerra en mi cuarto, esto acaba de explotar. Hey. Bueno, hermano, el amor no es siempre lo que parece. A veces hay que vivir y a veces hay que sufrir. ¿Cómo se nos cae el amor? Esto para mí es un misterio. Que te hizo pensar que esto pa' mí no era en serio. ¿Cómo se nos cayó el amor? Esto pa' mí es un misterio.